Radio Universidad presenta Versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal entonces, Rockhead? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 225, que como la semana anterior les mencioné, estamos dedicando única y exclusivamente a la banda Funkerfucked, con motivo de que recién se acaba de anunciar que la banda se está reformando. Les vamos a tener más información más adelante en este programa, así es que no se despeguen durante esta hora, ya que vamos a tener material que bueno, que ustedes ya conocen obviamente de toda la discografía de la banda, también como una como un plus, vamos a decir, para la gente que nos escucha en el blog. Vamos a tener un bloque extra, únicamente para el blog aquí en Radio Universidad. Pues obviamente a la hora vamos a estar cortando el programa, pero para la gente que nos sigue en el blog van a poder escuchar por ahí unos tracks extra que igual también muchos de ustedes ya conocen, pero pues que bueno, ya no pudimos meter dentro de este programa normal. Mi nombre es Luis Cyberhead, los saluda como cada semana, esperando que este programa les guste como todos los anteriores, y también les recuerdo obviamente que este programa lo están escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También este programa lo escuchan en internet a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx, y escuchan también la repetición del programa, bueno, no la repetición, más bien la retransmisión de este programa a través de Sinestesia Radio en Perú, hecho por nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo, así como a toda la gente que nos escucha por allá en el vecino país de Perú. Y el programa también lo cargamos lo más pronto que podemos a través de nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com, que ya me di por cierto la tarea en esta semana de estarlos actualizando. Todavía no lo hago por completo, pero pues ya espero en estos próximos días estarnos poniendo al corriente. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya este programa. Resulta que Funkerfucked es formado en 1995 por Jerry Thomas y Jens Castell como un proyecto paralelo a la banda de synthpop Ravenous, en la que limitaba a Jerry. Todo comenzó con un demo autotitulado y algunos tracks que grabaron y que aparecieron en algunas recopilaciones alemanas principalmente, y es tanto el éxito que tienen que a finales del mismo año Sodomok les ofrece un contrato de grabación, y es así como dan forma a su espectacular álbum de debut Thanks for Nothing en 1996. La banda desde sus inicios se caracterizó por su vestimenta, la cual viene asociada completamente con el nombre, ya que Funkerfucked realmente es un amigo de Jerry y Jens que sirve a las fuerzas federales armadas alemanes. El nombre o apodo de este singular personaje fue tan significativo que en todos los aspectos, que la banda se enfocó completamente en él y su imagen para crear la de la banda, cuyo concepto, como sabemos, es completamente bélico-militar. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa con algo de precisamente de ese álbum de debut de 1996, Thanks for Nothing, y aquí está A New Beginning. We'll be right back. Luego del tremendo éxito de la banda en su primer gira por Alemania en promoción a Thanks for Nothing, editan el EP Words of Power en 1997, seguido al poco tiempo de su esperado segundo álbum We Came to Kill, el cual mostraba a una banda más madura y alejada de los clichés del hard electro de su debut, y que al parecer desató una oleada a su vez de las bandas que imitaban su sonido. El primer asalto de esta nueva producción viene a cargo de Take Care, track que escuchaste hace un momento y que rápidamente se colocó en lo más alto de la lista independientes de música en Alemania. En 1998 aparece en el mercado un nuevo disco de remixes titulado Killing Time Again, y a los pocos meses se edita el primer sencillo de su siguiente álbum Execution Track, siendo Tragic Hero el elegido para representar este álbum monstruoso en toda la extensión de la palabra, himnos bélicos que definitivamente jamás serían igualados ni siquiera por la propia banda. Esto también da como inicio lo que se llamó la trilogía de los héroes, y sin más aquí está Tragic Hero, continuando este programa especial dedicado a únicamente a Funkify. We'll be right back. 1999, Funkerpunk se envuelve en la realización de varios remixes para otras bandas. Casualmente, al convertirse en una de las bandas más populares de la escena hard, todos querían un remix de estos alemanes. Incluso el sello Offbeat Records logra convencerlos de entrar a su afamada serie de mini álbums Split titulados The Remix Wars, haciendo mancuerna con Velvet Acid Christ en el volumen 4. Y poco tiempo después anuncian su regreso al estudio para grabar otro de sus álbumes mejor elaborados, Machine Side, un disco que nuevamente se salía por completo de los estándares del género, repunteando a la banda como líderes de esta escena. El primer adelanto es para Gunman, que naturalmente escala las listas independientes de manera contundente. Aquí está Gunman, vamos a un corte enseguida y luego regresamos con más de lo mejor de este, bueno, de Electroshock y de este programa especial de Funkerfuck.

A partir del año 2001, bueno, ya no hay muchos datos acerca de la historia de la banda, aunque fue ciertamente una banda bastante activa, que además de grabar nuevo material como Ravenous, fue capaz también de envolverse Jerry en otros proyectos nuevos como Fuse Pills 11 o Fictional, y editan en el mismo año dos EPs, el llamado simplemente T o T, y el Cold 7477. El éxito de la banda estaba ya en la cúspide y se reforzó aún más con la salida de otra de sus obras maestras, el álbum Survivor, que aparece en el 2002, ahora ya con Synthetic Symphony, y de ahí se extrae el promocional para este Date of Expiration. En el año 2003, Funkerpunk edita un segundo sencillo de Survivor para el tema Red Queen y el disco de remixes llamado Revivor. En el 2004 entra en el estudio a componer nuevo material y aparece en el 2005 Navigator, el del cual se desprende Fallen Hero, que escuchaste hace un momento y que es la segunda parte de la trilogía de los héroes de la que les hablé en la primera parte. De este álbum Navigator también se extrajo un segundo sencillo para Killing Ground, y a pesar de ser un muy buen álbum, no obtuvieron el nivel de ventas como siempre habían tenido. Sin embargo, 2 años después, en el 2007, la banda se reivindica con Aviator, un álbum que al principio pintaba para ser más de lo mismo, pero que después de la primera escucha nos dejó completamente perplejos al mostrar a unos Funkerpunk completamente reinventados. El disco mostraba algunos tintes de lo que estaban haciendo ya como Fuse Pills 11, ciertamente, pero finalmente cumplió con su objetivo, y que era el de crear nuevamente un álbum novedoso y de calidad, y es City of Darkness el track elegido para representar el álbum. Shock. Aviator se convirtió en un hitazo comercial, lo que los llevó incluso a editar su primer disco en vivo titulado War Song K-17 en el 2009, mientras preparaban su siguiente salto, que llegó en el 2010 con Blood Soul, del que se desprendió A Rising Hero, que escuchaste hace un momento y que es el track que cierra la trilogía de los héroes comenzada con Tragic Hero en el 98. Y bueno, es importante también mencionar que por estos años sucedieron algunos problemas internos que llevaron a la banda a quedarse sin uno de sus integrantes en el 2011, bueno, más bien dicho, dos de sus integrantes, concretamente Björn Butcher y Kai Schmidt, por lo que se llegó a pensar que la banda se terminaría debido a que ambos eran parte importante en la composición de la letra sobre todo. Y pero para sorpresa de todos sus fans, en el 2013 la banda regresó con Companion in Crime, que seguía la línea trazada en Blood Soul. Todo parecía indicar que Funkerfuck iba nuevamente en ascenso, hasta que, para sorpresa de todos, Jerry Thomas, miembro fundador y parte importante de la estructura de la banda, renuncia, y cancelan entonces todas las giras, quedándose el álbum sin promoción alguna. Mucho se habló de que Funkerfucked estaba ya completamente terminado, sin embargo, nuevamente, para sorpresa de todos sus fans, en este 2014 y apenas tan solo hace un par de semanas, Funkerfucked anuncia oficialmente que muy pronto saldrá un nuevo sencillo a la venta y acaban de subir un fragmento que pueden encontrar en su página oficial o pueden verlo también en YouTube. Es un fragmento de uno de sus nuevos tracks, no se especifica si es el nuevo sencillo o simplemente es un adelanto del trabajo que están haciendo, pero en él aparentemente muestran a un nuevo vocalista del que aún no han revelado muchos detalles y que incluso, pues bueno, en el track, como la voz está acompañada de muchos efectos, tampoco se alcanza a apreciar mucho el rango vocal de este nuevo personaje que muy pronto seguramente nos revelarán su identidad y que, pues bueno, no se escucha mucha diferencia en comparación con el Funkerfucked anterior y qué bueno, porque pues bueno, de todos los que somos fans de esta banda es precisamente lo que esperamos escuchar y que continúen precisamente en la vena que dejaron con Companion in Crime o con Blood Soul. Y bueno, ya con esto terminamos el programa del día de hoy. Esto para Radio Universidad. Recuerden que aquí cortamos nosotros, pero si nos sigues escuchando en el blog, en el programa que estamos subiendo en electroshockradio.blogspot.com, vas a poder escuchar aún por ahí 3 tracks extra que te tengo para que estés por ahí pendiente y no te despegues, ya que continuamos en el blog, nos despedimos en Radio Universidad y los dejo con The Firm, que es el único sencillo que se editó del álbum Companion in Crime del 2013. Se despide un servidor, Luis Cyberhead, esperando que les haya gustado este programa y que pues nos sigan escuchando la siguiente, que ya regresamos con una programación normal con muchas sorpresas. Y pues bueno, nuevamente agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Un beso y todo mi amor para mis dos corazones que son Cassandra y mi hijo Brontis. Un beso y todo mi amor para ellos. Nos escuchamos una semana con más de lo mejor de Electroshock, de la música industrial. Y esto es The Firm. Con eso terminamos el programa especial de Funkerfucked. Miles de oídos, miles de oídos. Diversos deseos musicales. ¡Hey! Cambia la estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. El otro perfil de la radio. La Secretaría de Educación Pública te ofrece educación superior en la modalidad abierta y a distancia como una oportunidad para prepararte y estudiar una licenciatura, ingeniería o una carrera de técnico superior universitario. La educación superior abierta y a distancia es flexible para que decidas tu ritmo y tiempo de estudio. Además, contamos con 134 centros de acceso y apoyo universitario en todo el país para apoyarte. ¡Inscríbete en www.abiertayadistancia.cep.gov.mx! Vivir mejor. Gobierno Federal. San Luis Potosí fue fundado por la avanzada de los exploradores españoles que buscaban oro y plata. La riqueza generada por la minería permitió la construcción de importantes monumentos como el Centro Histórico de San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al caer la noche, All is Back. Un viaje por la década más importante del pop. All is Back. Lo bueno vuelve. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. Hábitat Invisible. Este miércoles a las 10 de la mañana por el 88.5 de FM. Escúchalo. Electroshock. Y bien, Doctor Hertz, como les comenté, aquí tenemos un tiempo extra en este programa especial de Funker Fox, pero no quiero continuar sin antes hacer una fe de ratas con relación a la segunda parte, al final de la segunda parte del programa concretamente. La verdad es que es así como tal como ustedes lo están escuchando, fue como salió al aire en Radio Universidad, y de veras les debo una disculpa a todos nuestros radioescuchas aquí en San Luis Potosí, porque estoy seguro que muchos fans acérrimos de Funker Fox se han de haber llevado las manos a la cabeza cuando mencioné que Jerry Thomas había salido de la banda, cuando realmente no es Jerry Thomas sino Jens Castell quien abandona la banda. Jens Castell, el vocalista, por ahí se me hicieron bolas todos los nombres, y pues, bueno, por alguna razón mencioné a Jerry Thomas en lugar de Jens Castell. Jerry Thomas continúa en la banda y continúa la banda con un nuevo vocalista, que de hecho les tengo una sorpresa hacia el final de este tiempo extra, esta tercera parte, y nos vamos a ir rapidísimo con lo que ya no ocupo en el programa, en la edición normal a través de Radio Universidad. Viene enseguida ese ya mítico track aparecido en 1996 en forma de un EP. Aquí está, sin más, Funker Fucked. Esto no ocupo en el programa y lo tenemos en exclusiva para el blog. Esto es Words of Power. Bien, como ya les mencionamos también alrededor de todo el programa, en el periodo de 1997 hasta el año 2000 editaron una serie de álbumes y sencillos que de los cuales todos gozaron de mucho éxito, realmente, ya que la banda estaba mostrando una nueva faceta de lo que nosotros conocíamos como Dark Electro, bueno, más bien como Hard Electro, no como Dark Electro, que son dos cosas totalmente distintas. Funkerfunk estaba llevando el Hard Electro a otro nivel y lo demostró con sencillos como lo fueron Take Care, como fue Tragic Hero, que ustedes saben que se editaron como promocionales de los primeros álbumes, el Thanks for Nothing, el We Came to Kill, el Execution Tracks, pero en el año 2000 aparece un nuevo EP, el cual contenía, bueno, venía a ser como una especie de álbum de remixes del disco Machine Sight. Sin embargo, como Funkerfunk contaba con algunos tracks que al parecer fueron de las mismas sesiones de Machine Sight y ya no cupieron en el disco, en lugar de regalarnos un bonus disc con algunos tracks nuevos, lo que hizo fue que esos tracks que no cupieron en ese álbum los hizo un EP titulado simplemente T en inglés o T en español, T de taco, y pues de ahí van a escuchar esto que fue el único sencillo que hubo de este álbum, a pesar de que fueron, si mal no recuerdo, creo que son tracks nuevos y todo lo demás son remixes. Aquí está el ya mítico Subspace con Funkerfunk, y regresamos a un momento. Get connected, get connected, get connected, come on then. Get connected, get connected, get connected, come on then. Come on then, come on then, come on then, come on then. Mashup. Bien, lo que escucharon hace un momento pertenece al tercer EP, vamos a decir que con tracks nuevos, fuera completamente de sus álbumes. Esto fue Hard Way, que pertenece precisamente al EP Hard Way de el 2012. Y bueno, checando ya aquí la información directamente en el CD del EP T de Funker Fucked, encuentro que no son tres tracks nuevos, más bien son cuatro, que vienen en el apartado del disco 1 llamado New Sight, entre los que están Subsave, Body Count, A Dream y Follow Me, que son los tracks que les mencioné hace un momento que ya no cupieron en las sesiones del álbum Machine Sight. Y bueno, para terminar más bien este bloque extra, no para, bueno, para continuar y obviamente también para terminar, vamos ahora con una sorpresa. Tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, pero sí me gustaría, para la gente que no ha tenido oportunidad de checar el nuevo track o más bien el adelanto del nuevo track de Funkerfuck, que por cierto, por ahí en su, haciendo un breve paréntesis, en su página de Facebook tenían anunciado desde el 28 de junio que a partir del 1 de julio, bueno, no creo que no fueron muy claros, en el 1 de julio iban a comenzar una serie de fotografías con promocionales con el nuevo vocalista. Sin embargo, no especifica muy bien si a partir del 1 de julio iban a subir las fotos o el 1 de julio iban a comenzar. El chiste es que pues ya estamos terminando el mes de julio, para cuando estoy terminando de grabar precisamente esto, que debí de haber tenido desde hace ya 15 días, y me doy cuenta de que no se han subido todavía las fotos. Bueno, no hay que ser impacientes, ya que, pues bueno, de cualquier forma algún día los vamos a conocer y algún día vamos a escuchar el disco completo. Y sin más, pues aquí los dejo con este adelanto del nuevo track de Funkerfuck, que inclusive no tiene ni siquiera nombre, pero para que se den más o menos una idea de lo que viene de Funkerfuck en este año 2014. Y pues yo me despido, muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención en este tiempo extra de este programa especial de Funkerfuck, y nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Presentó versión 4. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio Trip Noisy No More Trip, cortesía de Alex Lysergic. Salida FLA Vector Fábrica, cortesía de Synthematic Records. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.